Hola a todos los jóvenes que hoy nos están escuchando nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Como todos saben, este mes son podcasts sobre las carreras. Ya que son temas a los que alguna vez temimos, tememos o temeremos, ya sea por no saber si elegirla o no, dejarse llevar por los mitos, no saber si es la indicada o quizás que la carrera ya está muy saturada. Claro que es un tema importante y preocupante a la vez, porque esa decisión dependerá tu vida, lo que hagas, hasta puede depender también tu misma felicidad. Tienes que sentirte a gusto con lo que haces y ser lo que deseas ser. Comencemos con la carrera del día de hoy. Danos unas pistas, Sofi, para que adivinen cuál es. Claro que sí, pues comenzaré por decirles que es una carrera que entre los jóvenes tiene un gran éxito, pero muchos llegan a confundir lo que realmente es. Una de las preguntas a las que estos se enfrentan son: ¿pero en qué puedes trabajar? ¿Quieres salir en la tele? ¿Te metiste porque no sabías qué estudiar? Y al decir del cual se trata, las personas dicen: pero de eso ni hay trabajo. Cuando seas famoso, ya ni me hablarás, ¿eh? Y el peor error de estos estudiantes sería decir palabras como: ¿qué dijiste? ¿Qué me hiciste? ¿Por qué te callaste? Entre otras más barbaridades. Sí, creo que todos adivinamos que se trata de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, a quienes todos llaman todólogos. Pues tengo una mala noticia, no son todólogos, pero casi casi lo logran, ya que sus estudios les permiten tener una amplia gama de distintos temas, porque la carrera abarca demasiado. ¿Qué será lo que estos tienen distinto a los demás jóvenes? El modo de ver del mundo. Tienes que contar con el perfil de los comunicólogos para encajar con ellos. Como pueden ser las personas más anormales del mundo, también pueden ser las más normales. Pero todos estos jóvenes tienen unas ganas y unas garras que podrían cambiar el mundo por algo mejor. Caro, ¿qué crees que necesites para ser comunicólogo? Principalmente interés en los acontecimientos de la época, gusto por los medios de comunicación social, el cine, la foto, la publicidad, la mercadotecnia, la tecnología, capacidad para actuar bajo presión de tiempo, interés político, medios de comunicación, psicología, también la facilidad para relacionarte. Sabemos que son capaces de innovar, crear y renovar lo que desean. La carrera les brinda una gran gama de habilidades para conseguir empleo en muchos rangos, como pueden ser comunicadores organizacionales, periodistas, relaciones públicas, entre muchas más. Al contrario de otras carreras en las cuales solo tienen una o dos opciones para desempeñar en su ámbito. No se agüiten por lo que las personas les digan. Claro que hay trabajo y talento potosino para cualquier carrera. Yo les recomiendo que no se rindan. Son la generación que puede cambiar el mundo y hacerlo todo, ya que el mundo estará en sus manos en poco tiempo, si no es que ya lo está. Solo es una cosa, que no te equivoques de carrera. Primero averigua cuál es el plan de estudios, la personalidad, los gustos y preferencias tuyas, y ve si coinciden con la licenciatura, y así sabrás a dónde pertenecer. No te presiones, siempre hay tiempo para hacer lo que deseas. Yo sé que tú elegirás el mejor futuro para ti. Tener una preparación hoy en día es indispensable. Si un día sientes que necesitas ayuda, hay personas que se dedican a orientación vocacional, los cuales checan tu perfil para ver cuáles opciones tienes. Pero eso sí, jamás hagas lo que las demás personas desean que seas, porque eso no te llevará a ningún otro lado que no sea el fracaso. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Sigue escuchándonos, que tengas un excelente día y esperamos que lo que te hemos comentado te aliente a seguir y lograr tus metas. Te oriente un poco para que te identifiques con los temas. Y recuerda, si no te esfuerzas hasta el máximo, ¿cómo sabrás dónde está tu límite? Somos capitanes de nuestra alma. Somos dueños de nuestro destino. Hasta luego. Y recuerda, no te agüites.